11 de la mañana, comprobamos, llegamos a esta hora. Vamos a quedarnos con, como le decíamos, el análisis de los presupuestos municipales para este próximo ejercicio, para este próximo año 2021, tal y como podían comprobar si nos seguían en la mañana de el pasado viernes. Bueno, pues a través de ese pleno telemático, finalmente quedaban aprobados los presupuestos, las cuentas municipales para 2021, un montante global de 11.324.760,90 euros, una cantidad, unos presupuestos que lógicamente son excepcionales, con unas características distintas a cualquier otro ejercicio, por la propia adaptación a la situación en que nos encontramos de pandemia. Pero esos detalles mejor nos los va a comentar a continuación, durante los próximos minutos, la delegada municipal de Personal y Hacienda, Trinidad Jaén, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Trini, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Nos alegramos además especialmente de escucharte. Si no me equivoco, es la primera intervención después de, bueno, pues todo ese proceso, ¿no? A causa de la COVID, sí que te hemos escuchado, bueno, pues por ejemplo, ¿no? En el pleno del pasado viernes y, bueno, pues ya incorporada, ¿no? Desde hace tiempo, pero como decimos, creo que es la primera vez que hablamos, ¿no? Contigo desde entonces. Nos alegramos, lo dicho, muchísimo de poder hablar contigo de nuevo. Pues muchas gracias, sí, es verdad, Juan Carlos, es la primera intervención radiofónica que desde el COVID, y bueno, aprovecho también para darle las gracias pues a todas las muestras, bueno, todas las muestras de apoyo que ha habido durante estos momentos que afortunadamente quedaron atrás. Claro que sí. Y bueno, pues es cierto que además ha coincidido con una etapa, la posterior, ¿no? De primera recuperación al respecto de documentos muy importantes, de temas en los que se venía trabajando desde tiempo atrás, que ya se han materializado. Como decíamos, por ejemplo, este pasado viernes, a través de ese pleno vía telemática, con bueno, pues un documento que para cualquier corporación municipal es el más destacado en cada ejercicio, como son los presupuestos municipales, más aún, ¿no? En la situación en que nos encontramos, la adaptación que se ha tenido que hacer, como en cualquier ayuntamiento, supongo, para afrontar bueno, pues todas las problemáticas que consigo trae esta crisis del coronavirus, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, como bien dice, es un documento de los más importantes, por no decir el más importante, porque en él se queda es el que plasma pues la línea programática que va a tener un equipo de gobierno a lo largo de cada año. Siempre y cuando no nos encontrásemos con la situación extraordinaria como la que nos hemos encontrado, que esto ha desmontado a los presupuestos de 2020, pues han tenido que ser modificados. Hemos tenido, aprovecho desde aquí para darle las gracias, pues no solo al equipo en el que estoy, sino a todos los miembros de la corporación, porque sí es verdad que, como se vio en el pasado pleno, de los 17 concejales, 16 votaron a favor de estos presupuestos y una abstención de Andalucía por sí. Entonces, desde aquí le doy las gracias pues tanto al grupo de Ciudadanos como del Partido Popular por una apuesta valiente, porque es que estos presupuestos son totalmente atípicos y acorde a la situación tan atípica y extraordinaria en la que vivimos. Como bien dice, el presupuesto son algo más de 11.300.000 euros y tenemos un hándicap, que es que la parte de los presupuestos vienen marcados, digamos, por dos patas, la pata de ingresos y la de los gastos. Pues evidentemente tú vas a gastar conforme a lo que tú ingresas. Y entre los ingresos que tenemos, pues debido a la situación, pues vamos a dejar de percibir más de casi 49.000 euros. Es decir, nuestros presupuestos contábamos con un dinero inferior al que teníamos en el presupuesto de 2020. Lo único que hicimos a partir de ahí, ¿cuáles son los ingresos que tenemos? Pues vamos a ir viendo cómo podemos diseñar unos presupuestos con el panorama que podemos prever. Lo que pasa, Juan Carlos, que todos somos conscientes que este panorama, lo hemos estado viviendo desde marzo, pues ha cambiado, no voy a decir mensualmente, sino prácticamente diariamente. Las necesidades eran distintas, las normas iban cambiando. Entonces, atendiendo a esta poca experiencia que tenemos todos, hemos intentado pues

¿De acuerdo? Es una forma de proceder. Sí es verdad que es una herramienta, Juan Carlos, que desde que pusimos en, se publicó la primera bolsa y empezó en funcionamiento, sí es verdad que la gente sabe quién va delante de él al entrar. Es decir, yo estoy en la bolsa, estoy en el número 5, yo conozco detrás de quién voy a entrar yo. Es decir, no se me va a colar nadie, y eso es una apuesta que este equipo de gobierno hizo desde el principio y que hemos mantenido. Es decir, aquí las personas que no han entrado cuando le correspondía, hay un documento de renuncia firmado por la persona que lo solicitó en su día, y quien no ha hecho ese documento de renuncia ha entrado a trabajar en la bolsa. Así que estamos muy contentos de poder abrir una nueva convocatoria más para que todo aquel o que no tuvo oportunidad por el motivo que fuera en la bolsa anterior de poder solicitar, pues que haya podido solicitarla en esta ocasión. Yo supongo que es complicado, digo, por los plazos y demás, pero ¿podemos decir que en el mes de enero podría estar publicada la nueva bolsa? Mira, en 2018 el primer contrato por la bolsa fue el 14 de enero. Así que si todo sigue su cauce, si no hay, yo digo que es que la situación en la que nos encontramos no tiene nada que ver con la anterior. Pues si todo va bien, pues podríamos decir que en enero sí estaría en funcionamiento la bolsa de trabajo actual. Uh-huh. O sea, la actual dejaría de tener vigencia y la que se han presentado las solicitudes ya estaría colgado el listado definitivo. Hay que decir que en relación a la apertura de la propia bolsa, de ese plazo de inscripción, ¿no?, de solicitud, se hace cada 2 años porque, claro, hay que actualizar datos, ¿no?, situaciones de los propios demandantes que han podido ir cambiando durante ese tiempo, pero que tampoco se puede dejar permanente, ¿no?, abierta la bolsa para nuevas inscripciones, porque si no sería una locura y muy difícil de controlar. Así que es un poco un término medio, ¿no? Es que no se puede hacer, Juan Carlos, porque la situación de las familias que solicitan la bolsa cambia, no tarda ni 2 años en cambiar. Cambia, hay familias que han cambiado porque tenían trabajo y han dejado de tenerlo, eran menos miembros en la unidad familiar y han tenido. ¿Qué ocurre? Que si tú haces, cada vez que hay un cambio en una unidad familiar solicitante, tú haces una baremación, es que nadie sabe cuándo le va a tocar. Nadie sabría cuándo le toca. Entonces, lo que hemos intentado es, pues, puntuar de manera adicional a las personas que no han trabajado en la bolsa anterior. Esas personas tienen una puntuación adicional. Se contempla, además, los ingresos, no solo de la renta del año pasado, sino intentamos contemplar los ingresos del primer semestre de este año. ¿Por qué? Pues por lo que comentamos, porque la situación cambia, pues puede cambiar de un mes a otro, o hay criaturas que le cambian de un día a otro. Pero tenemos además que ser operativos, Juan Carlos. Es que si tú date cuenta, si se hiciera una baremación nueva cada vez que a uno de estos 551 personas le ha cambiado la situación, es que tú imagínate el listado cómo sería. No habría un listado que tú pudieras decir, pues me guío por este. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando. Entonces eso en su día se vio con los servicios jurídicos del ayuntamiento. Lo vimos además con los grupos, y vimos que la mejor opción era, pues, que el reglamento fuese el mismo y que cada 2 años, pues, se abriese la convocatoria para que las personas que han trabajado pudiesen volver a solicitarlo, las personas que no han trabajado y no solicitaron además, pues puedan. Es decir, todo el mundo, independientemente de la situación en la que esté, Juan Carlos, tú sabes que es algo que repito cada vez que hablo de la bolsa. ¿Quién puede inscribirse? Todo el mundo, esté trabajando, no esté trabajando, lo haya solicitado antes, no lo haya solicitado antes, todo el mundo. ¿Por qué? Porque la situación en la que se encuentre es la situación que marcará el orden que tiene en la bolsa. ¿Que habrá todo el mundo que esté inscrito en la bolsa va a trabajar? No. No es así. Si alguien tiene esa, entiende que es así, yo lo aclaré el primer día, voy a insistir. Lo único que hace la bolsa es establecer el orden. Cada vez que en el Ayuntamiento de Ubrique hay una necesidad de contratación que esté contemplada, las categorías que están contempladas en la bolsa, lo que se sigue es el orden que establece la bolsa. que hay gente que se puede enfadar, si es que lo entiendo perfectamente, pues es que me apuntaba a todas las bolsas y es que no he trabajado en ninguna de ellas. No, ¿por qué? Porque había gente que tenía una situación, aunque la de esta persona sea complicada, pues había gente que tenía una situación más complicada todavía, desafortunadamente. Entonces yo siempre animo que la bolsa la tienen que echar. Si alguien, y vamos, voy a aprovechar los medios, Juan Carlos, para decir que si alguien entiende que echó la bolsa en su día y no lo tiene que echar mal, que no lo tiene que echar mal, que por favor que no, que la bolsa hay que echarla cada 2 años. ¿Por qué? Porque toda la documentación que se echó en aquel día dejó de tener vigencia a los 2 años siguientes. Uh-huh. Es decir, es que todavía hay gente que comenta, pues yo eché la bolsa hace no sé cuánto tiempo y a mí no me han llamado. No, usted la echó en aquel momento, por la razón que fuese, pues no entró. Y si no volvió a echarla, ya dejó de estar en la bolsa. ¿De acuerdo? Eso he intentado repetirlo. Y tanto los técnicos del ayuntamiento, pues a cada persona que ha venido a preguntarlo se le ha informado. Hemos intentado también, Juan Carlos, facilitar la medida de lo posible, como hacemos en cada convocatoria, de manera que el personal que solicita la bolsa pues tenga que traer la menor documentación posible. Es decir, nosotros le pedimos pues la autorización, y se nos autorizan pues desde el ayuntamiento, los técnicos que están encargados de recoger las solicitudes pues solicitan pues la administración electrónica pues documentos que evitamos que los solicitantes tengan que buscarlo, de manera que les facilitemos en todo lo que está en nuestra mano pues que la solicitud sea lo más rápido posible, además, y más en temas como los que en situaciones como la que estamos sí. ahora, pues todavía evitar pues el mayor número de visitas al ayuntamiento para este tema. Así que, por tanto, bueno, subrayamos que no es que haya 608 nuevas solicitudes, sino que realmente en esta nueva bolsa de trabajo hay 608 inscritos. Todo el mundo, exacto, evidentemente, tenía que inscribirse. Mm. De esos 608, pues habrá gente que ya ha participado en la bolsa que todavía está vigente y habrá gente que no la ha solicitado nunca. Entonces, una vez que ya se haga se pueda mecanizar, se pueda comprobar todo, porque sí es verdad que no es que se termine el viernes y hoy lunes ya se puede empezar. Es decir, terminar viernes, hay que terminar de cerrar los expedientes, mecanizarlos, se saca el listado provisional. Repito, informaré cuándo está ese listado provisional para que el personal que esté inscrito pues pueda comprobar en qué número está, si tiene que presentar alguna queja, alguna reclamación, pues tiene 10 días para presentarlo. Pasado esos 10 días, no se atienden, es decir, eso es en el mismo reglamento de la bolsa, te dice que son 10 días y para de contar, ¿vale? Es decir, que estemos atentos para, si no estamos conformes con la puntuación que tenemos, pues por lo menos poder reclamar, poder hacer una alegación aquí mismo en el ayuntamiento, se hace a través de una instancia como la que una instancia ordinaria, pues no estoy conforme por las razones tal, y entonces es la parte jurídica del ayuntamiento la que resuelve favorable o desfavorablemente estas alegaciones. Pues nosotros que informaremos al respecto, estaremos atentos, como decimos, una vez que se publique, para informar de ese plazo posterior para la presentación de alegaciones. Todo esto, insistimos, en relación a la Bolsa Municipal de Trabajo, cuyo plazo de inscripción finalizaba el pasado viernes, pero si te parece, Tri, vamos a centrarnos ya en lo que son los presupuestos municipales para este próximo año. Habíamos introducido un poco estas cuentas que comentamos. Se sitúan en 11.324.760,90 euros, y que en el capítulo de ingresos nos decías, ¿no?, dentro de todos los condicionantes, ¿no?, que está conllevando la actual crisis sociosanitaria, evidentemente también ha supuesto pues un menor número de ingresos, una cantidad que cifrabas en casi 49.000 euros menos de ingresos. Eso es. Pero vamos, Juan Carlos, nosotros, si por algo nos caracterizamos, es que a falta de recursos, la imaginación está de nuestra parte, ¿sabes? Nosotros hicimos partícipe siempre hemos abogado por la participación. y por la transparencia. Entonces, cuando empezamos a fraguar pues los presupuestos, evidentemente los portavoces fueron informados de lo que este equipo de gobierno tenía pensado. Yo desde aquí aprovecho, se lo dije en su día, que me parece por parte de Alcaldía una apuesta muy valiente ante lo que tenemos. Doy también las gracias a mis compañeros, porque cuando entremos en el capítulo de las delegaciones entenderéis por qué doy las gracias, porque es que se han visto reducidas de una manera bastante notable a favor de otra partida que hay que tener en una situación como la que nos encontramos. Entonces, ya digo, tal y como se fueron dando forma a los presupuestos, pues en diferentes juntas de portavoces, los miembros de los diferentes grupos, de los grupos de la oposición, fueron informados. Afortunadamente, lo repito, y vuelvo a reiterar mi gracia, tanto al partido, al grupo del Partido Popular como al de Ciudadanos, por apoyar esta apuesta, porque no podía ser de otra forma. Y lo siguiente era informar a nuestros vecinos. Se convocaron pues los órganos de participación, como el Consejo de Barrio y el Consejo Económico y Social, donde se les dio cuenta pues de cómo iban a ser los presupuestos y el motivo por el que se había decidido que fuesen de esta forma. Así que, si te parece, Juan Carlos, podemos ir, bueno, pues haciendo un esbozo de los diferentes capítulos del presupuesto, y para que nuestros oyentes pues sepan un poquito más de qué estamos hablando. Pues vamos de lleno. Decíamos una serie de ingresos a los que lógicamente se adaptan los gastos, y dentro de ese sentido, por ejemplo, el capítulo 1, el dedicado a personal. Exacto, el capítulo 1 es el capítulo donde se pagan pues todos los gastos relacionados con nómina, para hacerlo así con palabras que todos podamos entender. Pues este capítulo, de los 11.300.000 euros, 6.400.000 van destinados al capítulo de personal. Hay un incremento este año de más de 400.000 euros en este capítulo. Y por motivos que voy a decir muy, muy claro, el COVID es uno de los motivos principales. Hay un incremento del 1%, que eso viene, es el incremento pues anual de parte estatal, que eso tiene que venir reflejado. Viene además el resto que nos quedaba de la RPT, que afortunadamente también se aprobó el viernes pasado, también un documento necesario y además histórico. Y era necesario, entonces, pues la RPT se acometió en diferentes años, y este año pues se ha hecho el esfuerzo de que todo lo que quedaba de las diferentes partes que quedaban se ajustaran ya a este año, y todos nuestros trabajadores pues tienen reajustado todos esos conceptos, los tienen ya en su nómina. Pero es que además, esto es si no existiera COVID, Juan Carlos, ¿vale? Pero es que existiendo COVID, llegaron unos planes de la Junta de Andalucía que daban la posibilidad a este ayuntamiento de poder contratar a 72 personas de nuestro municipio, porque tienen, en este caso, tienen prioridad todas aquellas personas que son de Ubrique. Pues para poder acometer esos 72 contratos, este equipo de gobierno tuvo que poner sobre la mesa por más de 58.000 euros. ¿Por qué? Porque era necesario para completar el salario establecido. Pues no se dudó un momento. ¿Por qué? Porque es que sabíamos la situación en la que estábamos y que era una forma pues de contribuir a que 72 familias de nuestra localidad, pues en una situación tan complicada como en la que estamos, pues pudiese tener un pequeño respiro. Que era complicado poder cuadrarlo, sí. Era complicado porque hablamos de más de 58.000 euros. Pero que había que se tenía claro que esos 72 contratos se iban a llevar a cabo, si dependía de nosotros, pues también. Entonces, se incluyeron esos 58.000 euros. Pero es que además, aparece, como nos hemos encontrado este año, que para poder abrir todas las dependencias municipales de manera segura para nuestros ciudadanos, además de la limpieza ordinaria que se ha tenido y que se tiene durante un año normal, pues este año con COVID, pues ha habido que hacer unos refuerzos. unos refuerzos de limpieza, no solo en dependencias municipales, sino además en colegios. Pues estamos hablando que, perdón, que solo el refuerzo de esta limpieza supone 188.000 euros, de los cuales a los colegios corresponden 56.000 euros, que evidentemente desde Alcaldía se está reclamando pues a la administración pertinente para que ese gasto, que no es competencia municipal, pues que al menos se puedan hacer cargo. Mientras sí, mientras no, Juan Carlos, este ayuntamiento va a seguir estando ahí. Entonces, mientras la administración decide si se hace cargo de este gasto o no, nosotros lo hemos incluido presupuestariamente para que no haya ningún tipo de problema. Uh-huh. En resumen, Juan Carlos, este capítulo 1 destinado a las nóminas se ha incrementado un 7,4%, cuando si no hubiese habido COVID, el incremento hubiera sido solo del 2%. Es decir, repito, algo para que nosotros podamos, la limpieza de los edificios municipales, de las dependencias municipales y de los colegios, solo el refuerzo, hablamos de 168.000 euros, que me parece que es bastante significativo para que veamos el esfuerzo que se está haciendo desde este ayuntamiento. Así que ese esfuerzo y ese refuerzo de personal, por ejemplo, para la limpieza de dependencias municipales, pero también en el ámbito de los colegios, ha supuesto un aumento del 5,4% de lo que es la partida de personal. El 7,4, Juan Carlos. Sí, pero eso en total, pero me decías que el 2% es sin COVID, o sea que el COVID es 5,4. Exacto. Pues todo esto en torno a el capítulo 1, como decimos, lo relativo a personal. Entramos, si te parece, Trini, en lo que serían los gastos corrientes, el capítulo 2. Vale, los gastos corrientes, para que de manera coloquial, es como si viéramos los gastos prácticamente fijos que tiene el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, me refiero, no el edificio este municipal, sino el ayuntamiento, el pueblo de Ubrique, en su día a día. Pues aquí también el importe es de 2.074.913,31, algo más de 2 millones de euros, y también el COVID está muy presente, porque solo en material de refuerzo, solo en el material de refuerzo COVID son 63.000 euros. Es decir, pues aquí todo lo que se tienen que comprar, pues de mascarillas, de geles, de alfombra, de guantes, solo para esto ya son 63.000 euros, de los cuales se han destinado 5.000 a los colegios y 58.000 pues al resto de dependencias. ¿Corresponde a los colegios? Pues pasa igual que la limpieza. Nosotros, independientemente de que la administración responda, nosotros como ayuntamiento tenemos que tener la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros niños, porque redunda directamente en la seguridad del pueblo de Ubrique. Lo importante de este capítulo, lo más reseñable, es lo que comentaba antes. Todos los concejales tienen sus delegaciones, y cada delegación pues tiene una cuantía. Esta cuantía le permite pues a cada concejal y a cada concejala pues que pues ponga su impronta política, pues que organice determinadas actividades o organice otras. Bueno, pues este año la alcaldesa tomó la decisión de que lo principal era la situación en la que estamos. Por tanto, todas las delegaciones, salvo las relacionadas con la situación de COVID, pues todas han tenido un decremento pues bastante notable. Por ejemplo, Seguridad Ciudadana, que está relacionado con esta situación, pues sí, incrementa 500 euros, pasando a 2.000, y Comercio, pues se incrementa 3.000 euros, pasa de 7.000, pasa a 10.000 euros. El resto de delegaciones pues se han decrementado de forma bastante notable. Y todo lo que se ha decrementado de esas delegaciones, pues se ha creado una partida que se llama Actuaciones Municipales COVID-19, por un importe de 210.000 euros. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a un año. Como bien has dicho antes, Juan Carlos, hablamos de presupuesto. Pues como no sabemos lo que se tiene previsto, o sea, lo que el año este nos depara, pues la alcaldesa entendió que teníamos que tener una partida que nos pudiera, como de retén, viendo a ver qué pasa. ¿Qué no pasa? ¿Que la situación se va desarrollando de manera favorable, que todo va bien? Pues nadie sabe si vamos a poder tener una crujía de gamones. Nadie sabe si vamos a poder tener una romería o una feria. Si se pudiera hacer, pues aquí tenemos una partida. Pero que si la situación se complica y no hay feria ni nada, y hay que utilizar esta partida para cosas relacionadas, pues ayudar en la medida que se pueda, porque tampoco tenemos todos los recursos que nos gustaría. Pues esta partida se tiene aquí como de retén para lo que pueda venir, Juan Carlos. Es así de claro y así de drástico. Por eso digo que doy gracias a mis compañeros, porque en el momento que se les notificó que sus partidas pues iban a ser pues bastante menos de lo que han podido tener durante estos años, pues dijimos, pues nada, pues como he comentado, a falta de recursos, pues la imaginación y la colaboración. Somos un equipo y en este año pues se va a notar más, porque si tú quieres hacer una actividad, pues pedirás ayuda a tu compañero y se hará la actividad en colaboración, pues imagínate, pues con la juventud y mayores, imagínate, pues se puede hacer a lo mejor algo bonito también. Entonces la idea es que nuestros vecinos noten lo menos posible esta situación y que desde el Ayuntamiento de Ubrique pues presupuestariamente pues esté todo contemplado. Así que, como nos decías, dentro de gastos corrientes, la partida total supone más de 2 millones de euros, algo más de 2 millones de euros. Exacto. De esa cantidad, pues 63.000 euros han ido para material COVID, pero además hay una reserva de 210.000 euros por lo que pueda pasar, ¿no? Exacto, actuaciones municipales por lo que pueda pasar. Que lo que comento, que la situación nos permite poder tener pues de manera diferente a lo mejor, pero sí podemos tener a lo mejor nuestros gamones, o pues que tengamos un sitio de donde poder coger, celebrarlo. Pero que lo repito, que si la situación es complicada y hay que tener otras actuaciones, pues esto será la partida que en este capítulo pues tenemos para eso también. Pues todo ello dentro del capítulo 2. Pasamos al 4, que es el correspondiente a transferencias corrientes. Hablaríamos, por tanto, de las subvenciones municipales, ¿no? Las aportaciones del ayuntamiento a distintas entidades, colectivos, etcétera. Eso es. Mira, Juan Carlos, si nosotros apoyamos a las familias en la medida de nuestras posibilidades, a las empresas en la medida de nuestras posibilidades, pues en ningún momento podíamos dejar de apoyar a nuestros colectivos. Es decir, nuestros colectivos desde primera hora, nos habéis escuchado y lo decimos y reafirmamos, es que son parte muy importante para este equipo. Entonces, no se ha quitado ninguna de las subvenciones a las diferentes asociaciones vecinales ni a ningún colectivo. Se le ha quitado ninguna. O sea, siguen manteniendo las subvenciones como si no hubiese COVID. ¿Por qué? Pues porque si a lo largo del año la situación les permite desarrollar todas las actividades que ellos realizan durante el año, pues tendrán la aportación, el apoyo de su ayuntamiento lo tendrán. ¿Que no se puede por la razón que sea? Bueno, pues eso ya se verá. Pero si se pudiese, nuestros colectivos y nuestras asociaciones vecinales van a mantener los recursos que si no hubiese COVID. Decir además que se incrementa la situación de la subvención que se le da al Patronato Municipal de Deporte. Vamos a ver, esta situación hace que haya un menor ingreso en el patronato. Sin embargo, el patronato es necesario, el deporte es necesario en estos momentos, Juan Carlos. No solo es necesario por la salud física, sino por la propia salud mental, la propia salud emocional de cada uno de nuestros vecinos. Entonces, se hace un incremento de la subvención de este año en 29.000 euros, porque, lo repito, entendemos que tiene que el deporte es una manera de sobrellevar esto y de ayudar a sobrellevar esta situación, y que se han visto disminuidos los ingresos que han tenido por COVID, pues tenemos que echarle un cable en la medida de nuestros posibles también. Se incorpora además una subvención de 9.000 euros al Centro Asistencial Merakis por la labor que están haciendo también. Evidentemente, la partida de que tenemos todos los años del Plan de Actuaciones Sociales ante la crisis de 110.000 euros se mantiene. Y se incorpora además un plan social crisis COVID-19 por 34.000 euros. Hay dos cosas además que este ayuntamiento también, debido a... Es que no paro de hablar de la situación extraordinaria, Juan Carlos, pero es que necesito que nos quede muy claro, porque es que si no fuera esta situación, estos presupuestos nos los pintan el año pasado y diríamos que esto no tiene sentido. El agua, pues sube un 3%, y el ayuntamiento esta subida del agua la va a asumir, es decir, no va a costar a nuestros vecinos, no les va a costar nada este incremento. Entonces, con la basura pasa pues, 3/4 de lo mismo, y se crea en este capítulo 4 una cuenta que se llama EMAUSA, compensación subida de agua por COVID, por un importe de 26.000 euros, y básica, compensación subida de basura por COVID-19, 26.573,31. Es decir, las tasas cuando se suben es para cubrir servicios. Y en este caso suele ser por tema de para cubrir el incremento de estatal del 1%. Pero claro, eso recae en cuando tú vas a pagar la basura, en tu recibo de la basura recae o del agua recae esa subida. Pues la alcaldesa entendió que no, que esta subida sí hay que pagarla, porque claro, porque hay que subirla en la tasa para poder pagar bien el servicio, y que nuestros vecinos esta subida, por muy pequeña que sea, pues no la iban a pagar de su bolsillo. Entonces, se han creado estas dos partidas de más de 26.000 euros cada una para hacer frente a esta subida. Uh-huh. Todo ello dentro de lo que sería este capítulo 4, las transferencias corrientes, y pasaríamos al capítulo 6, bueno, pues donde más modificaciones, ¿no?, ha tenido que realizarse, uno de los que más, el capítulo de inversiones, bueno, pues prácticamente anulado, ¿no? Tú lo has dicho, Juan Carlos, prácticamente. Uh-huh. Si el capítulo de en el capítulo 2 donde estaban las delegaciones, pues cada concejal pues puede poner su impronta, puede poner aquí en inversiones el equipo de gobierno es donde dice, pues mira, esta es mi impronta política, voy a hacer esta obra, voy a hacer este... Pues aquí nada, aquí no hay nada. Es decir, se mantiene el compromiso con, pues por ejemplo, con el Cine Capitol, se mantiene la partida de 32.569 euros correspondiente a la parte anual de que nos correspondía con a la adquisición de ese edificio. El plan general, 21.300 euros también. Y lo demás que son los planes provinciales y el PROFEA, pero no hay ninguna inversión más, Juan Carlos. Si es que incluso en el Consejo de Barrio se le dijo a todos los miembros del Consejo de Barrio que la partida de barrio que va con 200.000 euros, pues que este año tampoco hay. Pero no por ello, vamos a ver, yo soy optimista, siempre soy optimista, Juan Carlos. Y aunque nosotros estemos pintando unos presupuestos, pues, en lo más austeros posible en el resto de gastos para poder tener un fondo más sustancioso con respecto a posibles cosas que vengan por COVID, yo digo lo mismo que dije en el Pleno. Se informa en el pasado Consejo de Barrio que no hay esta partida de barrio. Los miembros lo entendieron perfectamente porque conocen también, entiendo, Juan Carlos, que conocen nuestra forma de trabajar y que nosotros vamos a hacer todo lo posible, vamos a pedir a las diferentes administraciones para que nuestros vecinos y nuestros barrios noten lo menos posible esta situación. Es decir, que no tengamos inversiones no significa que vamos a dejar desatendidos nuestros barrios, no, sino que habrá que buscarse las habichuelas de otra forma, de formas distintas, de formas excepcionales, pues para atender en la medida de lo posible pues los problemas importantes que surjan en nuestro día a día el año que viene. Mm-hmm. Así que bueno, pues al final evidentemente los presupuestos también son una forma de plasmar las prioridades y no se tenía pensado, pero la irrupción del COVID hace que la prioridad sea pues estar preparados para lo que pueda venir y las partidas, al menos un fondo de respuesta, ¿no?, ante posibles bueno, pues incidencias. Exacto. Mira, Juan Carlos, son unos presupuestos que son arriesgados, que son unos presupuestos valientes y unos presupuestos que se han entendido por parte de toda la corporación, porque en el pasado pleno fueron 16 de 17 concejales los que aprobaron este, le dieron su apoyo a estos presupuestos. Y eso es, como bien dijo la alcaldesa, ha llegado a una situación tan extraordinaria como el COVID y ha, pues, ha dejado ver cada uno pues el apoyo y ha unido a la, a, prácticamente exceptuando el Andalucía por sí, que se ha mantenido al margen votando con abstención. Ha creado unidad la situación esta, Juan Carlos, y se ha visto también en este año cuando con las aportaciones municipales todos los grupos de la corporación municipal hicieron un esfuerzo para que hubiese mascarillas higiénicas. Recuerdo que son estas verdes y azules. Hay una unidad. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrollan. Por eso quiero ser optimista, Juan Carlos, y por eso lo soy, porque aparte de esto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla el año. Y estoy segura que la voluntad, como ya se ha expresado por parte de los diferentes grupos también, es pues mantener esta unidad hasta que esta situación vaya saliendo. Es decir, que vemos que los recursos se tienen que destinar de otra forma, pues seguro que todos pondremos de nuestra parte para que nuestros vecinos vean, en la medida de lo posible, vean paliada esta situación por parte de su ayuntamiento. No es fácil, Juan Carlos. Digo que va a ser un año, no sé si pone la palabra interesante, pero sí va a ser un año en el que se va a tener que demostrar pues una unidad. Aquí estamos todos y estamos todos por nuestros vecinos. Y es lo que nos queda. Y dentro de lo que es el marco, ¿está asegurada, por ejemplo, la viabilidad de las cuentas municipales? ¿A qué te refieres con esa pregunta? No, me refería a que es cierto, ¿no?, que en los últimos años incluso ha habido superávit y en ese sentido, ¿no?, se ha destacado la buena salud, ¿no?, de las cuentas municipales, sí. Afortunadamente, ¿no? Quiere decir que son presupuestos que intentan mantener esa línea dentro de las posibilidades. Sí, Juan Carlos, son presupuestos reales. Mantenemos el principio de prudencia, lo hemos mantenido desde siempre. Es decir, este principio de prudencia ha hecho que nosotros llevemos ya unos cuantos años con superávit, que afortunadamente estamos pudiendo reinvertir en nuestra localidad. Entonces, son presupuestos muy ajustados. Es decir, nosotros los gastos, que son, como digo, los gastos de diario de un ayuntamiento, están cubiertos. Los gastos de las nóminas de nuestros trabajadores están cubiertos. Y el resto de gastos, lo que se ha hecho, Juan Carlos, es en la medida de lo posible, pero de manera real. Es decir, no voy a decir en productos de limpieza, fíjate, esa cuenta, productos de limpieza, en otros años hemos sido capaces de manteniendo la calidad, ahorrar. Es decir, recuerdo que en los presupuestos pasados iba el mantenimiento de dos desfibriladores con el ahorro que tuvimos solo en la compra de productos de limpieza. Sin embargo, este año no tendría sentido ahorrar en productos de limpieza cuando hay una mayor demanda de limpieza. Es decir, este año la partida de limpieza es mayor que la del año pasado. No sé si me explico. Es decir, nosotros hemos ido mirando cuenta a cuenta cada uno de los... hay algunas en las que se podía decir, pues mira, pues aquí vamos a tener que prescindir, puede hacer determinadas cosas en pro de lo que pueda venir por COVID. Pero en otras, como esta que te acabo de comentar, pues mira, no se va a ahorrar. Es decir, vamos a poner más dinero porque hemos comprobado que hay un refuerzo de limpieza, es un refuerzo de limpieza bastante grande, y entonces evidentemente tienes que tener más dinero ahí previsto para comprar productos de limpieza. Pero lo demás se aplica al principio de prudencia. Evidentemente, lo que se pretende es que si viene una situación, pues la que nos presente esto, Juan Carlos, porque no tenemos ni idea de lo que nos va a presentar, pues que seamos capaces de tener un remanente pues para poder hacer frente a lo que venga, Juan Carlos. Hablo siempre en la medida de unos presupuestos municipales, que cuando hablamos de 11 millones de euros parece que estamos hablando de una barbaridad, pero tenemos que tener en cuenta que más de 6 millones se van solo en gastos de personal, ¿eh? Es decir, que es que no es que estemos hablando de unos presupuestos en los que el ayuntamiento tenga, mira, se quitó, ha desaparecido los 120.000 euros que se tenían destinados para el concierto. Eso han desaparecido y están metidos en la cuenta COVID. Festejo se ha reducido de 150.000 euros, si no recuerdo mal, a 30.000. Es decir, las partidas que tenían un grueso más importante, pues han sufrido un recorte, y no es la mejor, no es la palabra que más me guste, pero es verdad que han sufrido un recorte importante a favor de una cuenta para lo que pueda venir y que pueda ser para todos los ubriqueños. Pues todo esto ya decimos en relación a las cuentas municipales, los presupuestos de 2021 que eran aprobados el pasado viernes por la Corporación Municipal. Antes de concluir, Trini, hacía referencia, ¿no?, dentro de estos capítulos, por ejemplo, a la RPT, pero bueno, sí que quería referirme en concreto a este tema, la relación de puestos de trabajo, que también precisamente la aprobación definitiva tenía lugar este pasado viernes en ese mismo pleno. Exacto. Es un documento histórico, Juan Carlos. Yo me enorgullezco mucho de poder haber sido, poder formar parte de un equipo que ha conseguido la aprobación definitiva de este documento. Esto es un documento técnico. Esto influye, pues, en todo lo que es la estructura municipal en relación a lo que son los trabajadores, en lo que dice, pues, cuántos trabajadores hacen falta en el ayuntamiento, cuáles son las funciones, cuáles son las retribuciones que van a tener, y para intentar evitar en lo posible, pues, que haya ningún tipo de discrepancia, ningún tipo de desfavorecimiento respecto de unos trabajadores con respecto a otros. La aprobación inicial fue el 26 de noviembre en el pleno del año pasado. Pues este expediente se sometió a exposición pública durante 20 días. Se presentaron durante este periodo de exposición pública una serie de alegaciones y, pues, tras unos informes técnicos, pues se resolvieron, pues, o se atendieron o no se atendieron, atendiendo, lo vuelvo a repetir, son informes técnicos, y afortunadamente, pues, pudimos hacer la aprobación definitiva este viernes, también con 16 votos a favor y una abstención de Andalucía por Sí. De aquí, de nuevo, dar las gracias por el apoyo a los grupos municipales que también votaron a favor de este documento, y aprovecho también para dar las gracias, pues, a la parte sindical, Juan Carlos. Para nosotros ha sido muy importante, pues, contar, pues, con, porque han sido varios años para poder aprobar este documento. Y desde aquí, pues, ya se lo hemos hecho personalmente, pero quiero agradecer públicamente además la implicación y el trabajo que han dedicado, pues, todos los representantes sindicales de este ayuntamiento, así como no podía ser de otra forma, al técnico de la Diputación, que es la persona que ha trabajado esta RPT, que ha estado en contacto no solo con la parte política, sino directamente con la parte laboral del ayuntamiento. Así que mi agradecimiento a todos. Pues ahí quedan esos temas que queríamos abordar en el día de hoy, la relación de puestos de trabajo, lo que se refiere al Ayuntamiento de Ubrique, esa aprobación definitiva ya en el pleno del pasado viernes, sobre todo, ¿no?, el grueso de esta intervención y el foco de atención que queríamos poner en el análisis de los presupuestos municipales para el próximo año y en un ejercicio tan atípico, lógicamente por las circunstancias que condicionan estas cuentas en torno a la pandemia. Y también abríamos con la propia Bolsa Municipal de Trabajo y el cierre de ese plazo de inscripción que tenía lugar también precisamente el pasado viernes. Nos vamos a quedar aquí, Trini, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, por el momento, bueno, lo que ya he comentado, cuando tenga noticias nuevas sobre el tema de la bolsa, pues entraré y lo comunicaré. Y sí, aprovechar, Juan Carlos, pues que estoy en los medios para desearles a todos nuestros vecinos, a nuestras vecinas, pues una feliz fiesta. Que sí es verdad que son fiestas que todavía, que si nosotros somos de cercanía, pues estas fiestas todavía, pues nos gusta estar más con la familia, más con los amigos, y que seamos muy prudentes, que no olvidemos en ningún momento en la situación en la que estamos, que es nuestra salud y la de nuestros seres queridos, la de nuestros vecinos, la que está en juego. Así que tengamos unas felices fiestas todos y que seamos eso, que tengamos el cuidado que tenemos que tener para que todas las fiestas terminen pues con la ilusión con la que empezaron. Pues con ese mensaje, desde luego, nos quedamos, nos sumamos. Trinidad Jaén, delegada municipal de personal de Hacienda, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.